Raíces de mi tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Para los que nos están escuchando recién este año, les contamos que en cada temporada nueva, en cada ciclo nuevo, elegimos una canción identitaria para que nos acompañe durante todo el año de programa. Esta es la temporada 26 de La Trincherita Nuestra. Así con es, Don Shigu, con Lidia del Valle. ¿Hace cuánto hace que laburamos con vos, Sole? ¿Dos años? Un año apenitas y ya estamos familiarizados con esta forma de trabajar y con este programa. Y Raíces de mi Tierra, en esta temporada 26, eligió esta forma de hacer folclore, el bandoneón, en una temporada en donde estamos recuperando voces, compositores, el arte mismo de lo folclórico y latinoamericano. Hugo Daniel El Cuervo Pajón, lo elegimos a él porque también se ha recuperado. Digo, cuando se ha recuperado desde lo personal, recuperó su alma, recuperó su mente, recuperó su conocimiento y lo tenemos en línea, nos está escuchando. Cuervo querido, ¿cómo te va? Hola Karina, buen día. Buen día. Chivo es bien santiagueño, ¿no? Ese prenombre. Hasta la muerte, si Dios quiere, Cuervo. Todo bien, querido, qué lindo escucharte. Bueno, gracias, igualmente. Primero felicitarte por el programa que estás haciendo, que venía hace rato. Sí, gracias. O sea, son muchos años, ¿no? Está difícil ahora sostener un programa de folclore. Creo que la cultura está difícil ahora sostenerla, así que doble reconocimiento para el programa. Gracias, mi querido Cuervo. Gracias por las palabras que decís y porque... lo que estás diciendo también suma a los artistas, a los bailarines, a nosotros los difusores. Claro que estamos en tiempo de resistencia, pero precisamente por esa resistencia es que aparecemos todo el tiempo con el aire de un micrófono encendido, con las ganas de decir algunas palabras. ¿Y vos estás templando tu fuelle, me parece? Es uno de mis alumnos que lo tengo ahí. Estás sí, en los... clase. Sí, igual, no soy el típico profe. Primero, no soy profe de música, eso lo quiero aclarar. Sí. Por acá, mi compartir de aprendizaje lo hago a través de lo rítmico. Por ahí tengo alumnos que vienen de muchos años de conservatorio. Sí. Y quieren independizarse de la lectura también. Y los yeites santiagueños sobre la chocarera no están escritas en ninguna partitura. Mira, claro. Y les paso esa parte, nada más. De paso aprendo yo de ellos también, así que eso es la música, ¿no? El aprendizaje siempre es recíproco, ¿no? Eso está bueno también de destacarlo. Cada vez que no hace falta tampoco ser profesor para algunas transmisiones. Vos estás transmitiendo, comunicando lo que bien aprendiste, ¿no? Quiero decir esto para no faltar respeto a los docentes musicales. Claro, claro. Sí es importante estudiar música, es importante los profesores, pero las cosas que yo estoy compartiendo son las cosas que me compartieron mis mayores, ¿no? No lo vas a encontrar en un conservatorio, sino en una guitarreada. Ahí es casi estamos hablando por pedazos de Salamanca, ¿no? Claro. Que si no lo tienes la vivencia, ni si no amaneciste, si no pasaste, no pasó el amor por ahí, el vino y la noche, sí, señor. La emoción del amigo, esas condiciones no las puedes quedar en el corazón. Qué lindo. Y del corazón transmitirlo a las venas y las venas a las manos y ahí se fluye por un instrumento. A la miércoles, qué lindo lo que dijiste. Y vos aprendiste así, ¿aprendiste tocando o alguien te enseñó? ¿Qué es lo que recordás, Cuervo? Yo cuando recuerdo ya tocaba, me parece. ¿Tu viejo ya tocaba? Sí, obvio, sí, ya de antes. Había muchos bandoneones en mi casa. Y oye, en mi casa primero llegó el bandoneón y después yo atrás. ¡Qué lindo! Así que... Al final ahí, vos habías nacido en Buenos Aires. Claro, yo nací en Buenos Aires, sí. De toda familia santiagueña, sí. Y en aquella época el éxodo santiagueño, creo que hoy hay más santiagueños en Buenos Aires que mismo Santiago. Es, ¿no?, verdad. Ni hablar de músicos. Es verdad. Ni hablar de músicos. Sí. Y me crié en el, o sea, más allá que me crié en La Matanza. Sí. La Matanza en esa época, parezco ya, ¿viste?, que estoy viejo, ¿viste?, en esa época. Y pues estás en balance, a veces uno había, está en balance. Era un barrio lleno de habitados de paraguayos, bolivianos, correntinos y santiagueños. Claro, zona oeste, ¿no? Claro, gente que vino a laburar con el instrumento bajo brazo también, ¿no? Sí, señor. O sea, como un quita pena más que otra cosa de venir a trabajar de músico. Claro que sí, claro que y sí. Y siempre había guitarra en mi casa, siempre. Yo los fines de semana era feliz, encima vivía mi abuelo paterno ahí, así sí. Que ahí Don Chigus habla que lo patriarca se respetaba mucho, donde claro. Está el abuelo estamos todos. Qué razón, o sea, que tenés. La mesa larga, ajá. Todo a la casa del viejo, ¿no? Y bueno, yo era muy chiquitito y me levantaba los sábados a la mañana y la cama de mis viejos había 12, 14 bandoneonistas. Porque bueno. Habían llegado mis tíos, los amigos de mi viejo, y yo los abría a todos. A mí me dejaban, yo iba, abría todos los bandoneones, los abría todos y los tocaba uno por uno y son todos diferentes. No hay un bandoneón parecido al otro, somos las personas más o menos. Sí. Eso, y el bandoneón también es muy parecido al dueño, ¿no? ¿Cómo dijiste? Increíble. Son como las personas, todos son diferentes, dijiste. Son todos distintos, sí. Qué lindo lo que dijiste también, ¿no? Abría cada uno de los bandoneones y eran como personas, todos diferentes. Que y hay que también abrir y abrirlas, abrirse, ¿no? Exactamente. El bandoneón se abrió para vos y vos te abriste al bandoneón. Y ya de la panza de mi vieja, ¿no? Mi vieja también bailarina de vocación. Qué lindo. Siempre en las jodas, ¿no? No tuve escapatoria. No había manera. Un bandoneonista, claro. No había forma. ¿Y tus papi santiagueños, los dos? Los dos, sí. ¿De qué parte? Salavineros, igual que los míos. Atamisqui, sí, no hablemos porque vamos a salir parientes. Capaz, no va. Sí. Cuervo, ¿tus papis viven? Mi madre está viva, sí. ¿Querés nombrarlos? Mi vieja, Bonifacia Caro. Sí. Curandera. Mirá. Doña también, Boni. Genéticamente, sí, Doña Boni. Sí. Mi casa en aquella época es donde... Estaba el patio lleno de vecinos porque llevaban por el empacho. Mirá. Está bien. Sí. De ahí esa cuestión de la brujería, ¿no? Porque... Claro, lo místico tuyo. Claro. Sí. Muchos se creen que yo le hago homenaje a Satán y todas esas estupideces. Claro, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. No, la brujería es otra cosa, señores. Sí, señor. Claro. La iglesia se encargó de algo hermoso y maravilloso, sobre todo a las mujeres que la ha hecho libertaria, las brujas. De endemonizar, ¿no? Donde hay una mujer, justo en la época que estamos viviendo, sí. Es época de brujas, ¿no? Sí. Donde la mujer se está manifestando, revelándose. Sí, más que revelándose, yo creo que se está haciendo lo que nunca ella misma ha hecho por sí misma, que es valorarse. Si la mujer por sí misma no se valora, menos lo van a respetar los hombres, ¿no? Y menos los hombres que... Por ahí no tienen la cultura de enseñar el respeto hacia la mujer. Exactamente. Bueno, ya no estamos yendo para otro lado. No, pero es lindo lo que decís. Y claro que esto se va a trasladar a una entrevista que vamos a tener en poco tiempo más aquí en vivo, porque esta comunicación tiene que ver con la insistencia de traer al Cuervo Pajón en vivo al programa. Pero me quedé pensando en tu mami, en esta posibilidad mística que tenía de ayudar a sus coterráneos, a sus vecinos, a sus amigos. Y de tu papá, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo se llamaba? Hugo Argentino Pajón. Sí. Nombre macho. Y mi viejo carpintero de lunes a viernes y músico de viernes a domingo. Claro, claro. Sí, yo la verdad tengo una infancia hermosa. ¿Muchos hermanos, Cuervo? Yo, sí, soy el mayor de cuatro. Sí. También ellos han sido bailarines en su momento, mucho tiempo. Tenías todo el arte, todo el tiempo en tu casa. Estaba instalado. Instalado. Claro, claro, sí. Iban a la tarde, todas las tardes iban los amigos de mi viejo, laburaba hasta la, desde muy temprano hasta la tarde en el taller. Sí. Instalado en casa y a las 6, 7 de la tarde empezaba a llegar la vagancia, ¿no? Los amigos con la guitarra. Qué lindo, claro. Así que en el mismo taller ahí, entre el olor a serrín y sí, la madera. Sí, señor. Qué lindo. Esto es poético solo, no lo estoy haciendo yo. No, no hay manera, no hay otra manera de contarlo. Es buenísimo. Es hermoso lo que contás, cómo lo contás, y de verdad pones poesía y misticismo a lo que estás diciendo. El Cuervo Pajón es un emblema para... Se ha convertido en un hijo... especial para Raíces de mi Tierra, para Santiago del Estero. Yo siempre he dicho un bandoneonista destacado por sus aires, por su forma de interpretar y de acariciar el instrumento. Y lo que tenemos de fondo es un alumno a quien el Cuervo le está transmitiendo lo que ha conocido. Y nosotros nos vamos a ver próximamente, estamos agendando una entrevista con el Cuervo Pajón, pero contame, porque estás haciendo este fin de semana una presentación muy linda, Hugo. Sí, este domingo, bueno, ahora te voy a pasar bien la dirección. No, sí, yo la tengo, yo la tengo, ah, por acá. Bien, lo de la boca, ¿no? Sí. ¿Qué tiene de importante esto? Es que en un lugar tan importante de Buenos Aires, donde está el turismo, también se toque chacarera. ¿Qué te, ¿no?, parece? Sí. Ahora está difícil eso. A destacar que la gobernación esta que tenemos ahora está muy en contra de la cultura. Sí, señor. Y obsesionada en desaparecerla. Entonces tener una peña hoy en la boca, bueno, esto viene a mano de un gran amigo, compañero de la vida, Ale Íbalo, ¿no? Con su compañera, con su mujer, sí, Silvi Verdura. Y está en el Patio Provinciano. La peña del Patio Provinciano. Ajá. En Quinquela Martín y Garibaldi, en La Boca. Exactamente. Mañana domingo 5 a la siesta, dice che. Ajá. A la siesta. Así Hugo, hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo y no dormir mañana. Hugo Cuervo Pajón y Javier Murciélago Almirón. Qué pedazo de guitarrista, che. Tremendo, tremendo. Lo que hacen juntos es tremendo. Sí, es un intercambio. Él es un gran músico que viene del rock, del jazz. Y bueno, hay muchos músicos del rock, del jazz, del tango, que ahora se están interesando y descubriendo lo que es el folclore, ¿no? Obvio que sí. Y que tiene, bueno, pues para largo esto. Sí. Largo. La música no tiene límites, sino que las estructuras intentan limitarla, pero siempre puja la música, ¿no? Quiere por más, por eso, más allá que yo respeto muchísimo las raíces, más que eso no puedo tocar de otra manera, ¿no? Yo me crié con bandoneonistas de monte, de campo, de los hermanos Toledo, de los hermanos Simón, eso ya lo tengo arraigado. Claro, sí. Pero la música, la vida siempre va evolucionando, la danza va evolucionando y te pide más cosas. Mutar eso es difícil porque uno está ante la vista de puristas, folcloristas, los cuales respeto mucho, pero a la juventud creo que se la atrae un poco también por los instrumentos que hoy ellos se sienten identificados, ¿no? Seguro. Una batería, claro. Una batería, un bajo, una guitarra. Esto no quiere decir que estamos deformando la música. Nosotros no podemos hacer eso, principalmente. La música nos hace a nosotros, las experiencias, las vivencias, con los sonidos que uno está más o menos en comunión. Nosotros vivimos en la ciudad, en una realidad eso. Claro. Entonces es muy probable que en una chacarera o una samba mía suene, interpretado por mí, perdón, tenga un dejo de tango. Totalmente. Un dejo de blues, todo eso. Sí, sí, sí. Porque es así. No podemos renegar contra eso, ¿no? Contra la evolución. Es la fusión cultural de alguien que ha mamado lo santiagueño, como bien decías, desde un encuentro de familia y amigos en tu casa desde muy pequeño, con tantos bandoneones cerca, y lo que vos has escuchado en razón de todo lo que te ha pasado en la vida, ir escuchando algo de rock, algo de tango, algo de blues, algo de jazz, y eso es lo que va fusionando en el oído del músico, que después se va trasladando a lo que hace. Y eso es lo más sincero, me parece a mí. Eso sumado a los bailarines, ¿no? Y los bailarines, sin ellos no somos nada los músicos. Eso hay que entenderlo y reconocerlo ya, que no son el relleno de un festival como vienen haciendo ahora, sí, ni tampoco son es objeto de la música. Son la música misma. Yo creo que primero estuvo la danza antes que la música. Eso estoy totalmente convencido. Primero bailar y después, a través de eso, ¿no?, el movimiento, que también es largo de hablar. Eso. Juan Saavedra ha sacado un libro muy hermoso que habla sobre eso también, justamente. Sí. Qué lindo, bueno. Che, qué lindo. Yo me estoy acordando, mientras te escucho hablar, me estoy acordando del teatro, donde tuve el placer de presentarte. Una emoción tenía esa noche, porque fue precioso tu espectáculo, decir que fue a sala llena. ¿El Teatro Astro fue? Teatro Astro. El sí. Teatro Astro. Qué linda noche con el Cuervo Cañueto. Y vos que tenés ahí una fortuna enorme de estar acompañado por tu hija en la percusión, por Maca. Sí, sí. Bueno, eso es otra de las cosas hermosas, ¿no? Que privilegio. ¿Qué te parece? Claro. Aparte, ella, por ser mi hija, tiene doble presión. Tiene que tocar muy bien. Claro, no hay cosas que esta toca ahí porque que se dan muchos casos famosos, ¿no? Sí, sí. Es la hija de... El diablito, que cantan o tocan porque son los hijos de... Sí. Uf. Está lleno. Está lleno. Sí. No, Macarena se coló en la banda estudiando. Así de simple. Qué bien. Estudiando, ha viajado mucho. Sí. Ha viajado hasta Centroamérica. Sí. Estuvo en México, Colombia. Sigue estudiando. Muy jovencita. Y hoy la hace una gran música. Y bueno... la banda es linda, ¿no? La banda. La banda es preciosa. Nombrámelos, que es preciosa tu banda. Sí, son músicos que no vienen del folclore. Se han hecho de folclore conmigo y más lo que yo traía aprendido, y con ellos se ha dado un sonido diferente. La verdad, estoy muy orgulloso de esta banda. Luciano Scalera es el baterista. Sí. Nosotros fuimos compañeros de banda con Horacio Vanegas, con Peteco. Sí. Y otras bandas de aquella época, ¿no? Tremendo. Nos volvimos a encontrar después de 10 años. Él vivió en Europa y Colombia. Sí. Después vino acá y nos encontramos, bueno, a tocar de nuevo. A tocar de nuevo, sí. Sí. La joyita es el violero, Fernando Pelacini. Sí. Es el violero, un chico muy joven, 24 años, tiene con un futuro tremendísimo, ¿no? Así que es obvio que va a abrir camino en algún momento, su propio camino, así que hay que disfrutarlo ahora. Y después está Santiago Bebacua, un bajista que viene también del sí. rock, todo eso me dijo. A mí también me costó, digo, no, pues este es rockero, pero no, que terminó siendo una buena fusión. Es hermoso eso. me gusta como lo decís, porque también me costó, dice, pero a mí me parece que ahí se nota no solamente el buen músico que tiene la exigencia de la versatilidad, de la ductilidad, sino que habrá puesto un montón de él también para poder entenderte. Y muchas horas. Muchas horas. Vos fíjate esto, ¿cómo se logra un buen sonido? Nuevo sonido. El baterista viene del jazz. Sí. El guitarrista es del tango y el bajista venía del rock and roll. Los únicos de raíces son mi hija y yo. Claro. Y se ha formado una cosa hermosa. Puede ser un despelote también, ¿no? Pero no, trabajamos mucho. Mucho, mucho. 6 horitas, 2 veces a la semana le damos con mucha pasión nosotros. Qué lindo. Y además siempre estás incorporando nuevo sonido, reversionando, creando. Lo último que escuché de vos fue, bueno, esta versión de la Algarrobera, que es cortina del programa, que me parece, bueno, que te nutre. Agradezco por eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te hemos pedido permiso, ha sido verdad eso, ¿no? Mirá, esa chacarera, de la forma que la has pasado, sí, Hice bailar gente en las plazas de Uruguay y en Bolivia. ¡Qué bello! Gente que no tenía nada que ver con el folclore escuchó la base electrónica y se prendió, y cuando se dio cuenta estaba bailando chacarera. Claro, ese sí, es el motivo. Sí, señor. No hay otro motivo. Yo quiero que bailen todos, no solamente los hijos de provincianos, claro, o los que conocen una academia. Uh-huh. Todos tienen que bailar chacarera. Y si nosotros no desencuadramos y no buscamos nosotros encajar con otra gente, es difícil así, no se va a desaparecer. Claro. Quizás a raíz de eso, a raíz de esa versión primero, después se preocupen de quién es el tema, quién es Orlando Jerez, quién es Carlos Toledo, quién es Miguel Simón. Exactamente. Uno tiene que poder promover el interés, ¿verdad? Exactamente, claro. Entregar un pedacito de algo que es mi aporte. Yo puedo dar esto y empezar a despertar por ahí intereses en las personas. Como pasa con todo, con un libro, con una película. Y con los riesgos de toda crítica, ¿no? A mí... Ni hablar. Están enojados conmigo. ¿Qué mierda está haciendo? Vos sabelo. Ya lo vamos a hablar esto acá en vivo, ¿no? Pero vos sabés los oyentes que ha perdido este programa. por pensar de manera similar a la tuya también. Porque claro, el folclore también tiene su conservadurismo y no tiene que desaparecer, y me parece que está bien. Yo creo en la diversidad, sobre todo. Claro, ¿no? Claro, así claro. Así también como en las religiones. Mm. A mí no me molesta ninguna, yo la respeto. No joda mi manera de pensar, nada más. ¿Con la política también sos así de abierto? No. No, y no quiero entrar en eso. No, vos sabés que respeto, pero te entiendo. Hay cosas que no la entiendo. Sí, tal cual. Es otra cosa. Igual estamos hablando de cultura y también es política. Esta forma de hacer tantas expresiones juntas, de haber fusionado tu conocimiento con el tango, el jazz, hacer una chacarera de esta forma, también interpela distinto a lo que hacía Orlando Jerez o Carlos claro. Toledo o y Lidio bueno, Reyes. A ver, si hablando de música, yo políticamente se estaría la anarquía, entonces. Ahí está, algo así, para hacer una equivalencia en términos claro. ideológicos, ¿no? Porque uno a veces piensa, o la gente piensa que hablamos de política porque hablamos de políticos, o hablamos de partidarismo, y no, se trata de las ideologías, de las creencias que uno tiene, y yo creo que la ideología es una filosofía de vida, algo que lleva a moverte de esa forma en todos los sentidos de la vida. Seguramente, ¿no? Esta expresión que vos tenés tan abierta y tan sutil para hacer música, te movés del mismo modo desde lo que se pueda, ¿no? En tus relaciones, en tu vínculo con tus hijos, en... Sí, lo maravilloso de la música es que te abre cualquier barrera, ¿no? He estado en casas muy hacendosas, sí, casas muy grandes, y he estado en ranchos también. Uh-huh. Entonces me da la posibilidad de hablar con distintos géneros y distintas formas de pensar políticamente. Tengo amigos que son policías, otros jueces, otros sí. abogados, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace la música. El tema... Sí, es primordial, si vamos a hablar de política, es que si nos quitan la cultura, están quitando la identidad, y eso está jodido. Eso está jodido. Está bravo que sí, se estén cerrando centros culturales. Sí, señor. Está bravo que ahora para poder estudiar música, si no garpás, no vas a poder estudiar. Uh-huh. Y sobre todo, nos quieren desaparecer, ¿me entiendes? Parece algo drástico como estoy diciendo, pero es así. Es así. Hemos vuelto a esos momentos de incertidumbre y de injusticia como en antaño. Hemos retrocedido muchísimo, pero como te decía al principio, también hacemos un programa de radio, vos sacás del baúl tu instrumento porque seguimos en resistencia y porque elegimos que sea así. Por eso, la fecha de mañana, 5 de agosto, viene a la siesta en la Peña del Patio Provinciano. Quinquela Martín y Garibaldi se juntan. Hugo Cuervo Pajón y Javier Murciélago Almirón. Un bandoneón y una guitarra que es destacada y que tengo muchas ganas de ver mañana. Por ahí me pego una vuelta, Cuervo. ¿Cómo que no? Dale. Vamos a cerrar este momento recordándole a la audiencia que vamos a agendar, estamos a punto de agendar una sesión de música en vivo, un unplugged. Vamos a ir en la trinchera, vos, tu banda, tenés que traerlos, ¿no? Supuesto, algo en vivo. Y que vamos a cerrar la nota con Murciélago y Cuervo juntos. De una. ¿La chacarera del infierno te va? ¿Cómo que no? bien. Ahí vamos a parar todo. Así vamos a parar. ¿Qué ahí tanto, no? ¿Qué tanto? Acá Don Chivo te quiere. Daniel Cañueto. Ah, es de él la chacarera. Sí. La verdad que es un gran referente, una persona que quiero, admiro mucho. Ha cambiado mi vida también. Yo me acuerdo que yo tenía 18 años y lo vi por primera vez en la Feria de Matadero y me voló la cabeza. Sí, también. Bueno, otro Cuervo querido. Es un músico, un rebelde, también un anárquico, que no tranza con la mediocridad y con esto lo que es el negocio de folclore que está realmente prostituyendo a nuestro arte, ¿no? Es muy cierto. Vos ves los programas, los festivales de ahora y nada, ya van a salir con una remera, con una marca un poco más los músicos, ¿no? Falta eso y no está muy lejos, me parece. No está muy lejos. No está muy lejos, ¿no? Lamentablemente el negocio la pudre todo siempre. Cuervo querido, te vamos a esperar, agendamos pronto, vamos a charlar en privado para agendar definitivamente una fecha acá, un sábado, para que vengas a tocar en vivo. Acá Don Shigu te quiere saludar. Bueno, Don Shigu. Cuervo, estoy escuchando atentamente todo. Te hago una pregunta. ¿Vas a comprometerte con Karina para que te vea aquí personalmente frente a los micrófonos de nuestra querida radio? Sí, por un favor, sábado. Con mucho gusto. Sí. Yo bueno. Este no, el otro muy probable. Ah, bueno. Ahí nomás te voy a estar esperando. Mirá que voy a ir pensando en el otro sábado. Mira, yo llevo el chipaco. Ustedes preparen bien el mate. ¡Buena! Sí. Mate lo que menos falta, ¿eh? Ya está. Por ahí a los Cariaga los jodemos un poco, habilita ya la parrilla, ¿viste? ¡Ah! ¡Qué bueno! Los hacen rogar los Cariaga para la guitarra. ¡Qué grande ese hombre, ¿no? Sí, que no. Se nota que esa radio está dirigida por gente está muy vinculada y comprometida al arte. Ajá, también, sí, claro. Sí. Por suerte somos varios, Negrito, los que estamos aportando, por suerte. Bueno, Negrito, vamos a escuchar la chacarera del infierno y nos vamos a estar encontrando pronto para el abrazo cara a cara. Bueno, Meta, aprovecho a saludar a la gente, a los bailarines, a los nuevos músicos que están entrando a este maravilloso mundo. No se la hagan difícil con los vicios, cuídense porque la música es una droga que te va a hacer volar como ninguna y no hace falta de nada. Vamos todavía, Cuervo. Abrazo grande. Abrazo corazón. Igualmente. Abrazo.